Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Hierba santa de los dientes que decide arrancarse una penita de la voz. Claro espacio que refresca los aljibes, abonando la profunda convicción que quieren ser las dueñas, las poderosas, las testarudas, que en las huertas santas de los milenios saben crecer. Flor de libertad, benditas sean las hijas de la ruda. Pañuelito al aire pa' que se enteren que va a caer. Hola, hola, saludos. Estábamos escuchando a la colectiva Viajo Sola en una interpretación en el programa Desde la U de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Invocando esa fuerza de los movimientos feministas en tiempos que son crudos y violentos para las niñas y mujeres en toda nuestra región. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Génesis y hoy voy a estar con ustedes en esta emisión 775 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Y saludos a las radios que nos transmiten, ¿verdad? A través de las ondas, las frecuencias FM y también a todas las personas que nos escuchan a través de radios o plataformas digitales o también directamente desde nuestro sitio web. Vamos entonces con los titulares de esta semana. En Costa Rica, 1,000 días de impunidad en el femicidio de Fernanda y Raisha. En Nicaragua, hombres armados asesinan a otro indígena mayagna. En El Salvador, lanzan la campaña centroamericana por Escazú. En Honduras, el acuerdo de Escazú protegería la labor de defensores y defensoras de los derechos humanos. En Costa Rica, manifestación exige medidas para frenar la violencia contra las niñas y mujeres. En Panamá, en el Día de la Tierra, reivindican el accionar en defensa de la vida, la naturaleza y los derechos humanos. En Guatemala les compartimos la tercera entrega de la serie de reportajes Semblanzas para la Memoria Histórica y la Verdad. En El Salvador, de cada 10 estudiantes que terminan sexto grado, solo 4 llegan a bachillerato. En Guatemala, libertad de exfiscal criminalizada depende de la Corte Suprema de Justicia. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Costa Rica. El 30 de julio del 2020, Fernanda Sánchez Aguilar, de 31 años de edad, y su hija Raisha Ríos Sánchez, de solo 12 años, fueron asesinadas a golpes, su casa fue incendiada con ellas dentro, y luego sus cuerpos fueron cargados en un carretillo y tirados por un barranco. Este 26 de abril se cumplieron 1,000 días del doble femicidio de Fernanda y Raisha, madre e hija. Sus familiares no han tenido una respuesta rápida ni mucho menos efectiva por parte de la justicia penal. En su último contacto con el Ministerio Público de Tarrazú, adscrito al de Cartago, a la familia de Fernanda y Raisha se le dijo que el expediente era muy antiguo y que había sido enviado a un equipo fiscal de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público. Mientras tanto, se perpetúa la impunidad a la vista de todo el mundo. El único y principal sospechoso de este crimen es Carmen Fabio Ríos Garro, de 53 años de edad, expareja de Fernanda y padre de Raisha. Ríos Garro,

23 a las 12:30 horas será dada la resolución de la apelación presentada el pasado 25 de abril de 2023. Para el noticiero intercultural Fejer Mayak Ad, Marco Hernández, informando desde los territorios. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Bueno, y hasta aquí llega la emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya llegamos a una emisión 775. Vamos por esas 1,000. Desde Voces Nuestras nos despedimos y por supuesto que agradecemos infinitamente a nuestra red de corresponsales, también a las radios amigas y aliadas que nos transmiten en comunidades de todo el continente y por supuesto a usted que nos escucha. Muchísimo cariño, ya sea que nos escuche por radio, por plataformas digitales o desde nuestro sitio web. Y recuerden seguirnos también en las redes sociales como Voces Nuestras para seguir haciendo comunidad. Y bueno, y así nos despedimos entonces y nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de este informativo. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.